me dice cosas que me van dejando loco y me recuerda que cualquiera de estos días una cachorra duerme al lado de mi sombra. Pasan los buses y el frío no me deja. Yo estaba seco y yo pensaba en ella, pero esta vez, como pasa entre los vivos, me tocó perder. Es una mano, te pone de nuevo.